cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Quisieran abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Se acuerda usted de aquel cuento de la rana y la princesa? La princesa accedió a darle un beso a la rana que, para su sorpresa, se convirtió en un apuesto príncipe. El príncipe había sido embrujado por una mala bruja y convertido en rana, y esperaba el beso de una hermosa princesa para regresar a su condición de príncipe. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces la rana habrá visto pasar a la princesa preguntándose, ¿estará dispuesta a besarme? Probablemente con desesperanza contemplaba en el agua del estanque su reflejo de batracio verduzco, viscoso y repulsivo, y pensaba, es imposible, nunca querrá besarme. Si usted es una persona sensible a su pecaminosidad, a su propia maldad inherente a usted mismo, tal vez cuando oye hablar de Jesús piense, no tengo ninguna esperanza de que Jesús se fije en mí. Él sabe, como yo sé, que realmente soy de lo peor. Él puede ver dentro de mi mente y leer en mi corazón. Delante de los demás puedo fingir que soy diferente, pero de los ojos de Jesús no me puedo esconder. Ante Él no puedo fingir ni disimular. No tengo ninguna esperanza de que me llame. Tengo buenas noticias para usted, amigo. Marcos escribió del llamamiento de Leví, uno de los discípulos de Jesús, precisamente para darnos esperanza. Escuche el pasaje, capítulo 2, versículos 13 y 14. Después, Jesús volvió a salir al mar, y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose lo siguió. Lo que Marcos nos enseña en esta porción de su evangelio es que Jesús discipula discípulos entre gente como usted y como yo. Para entender lo que le estoy diciendo, necesita usted darse cuenta exactamente de qué era Leví y de cómo era Leví. Así se dará cuenta que Jesús busca discípulos donde los hombres respetables no los buscan. Mire usted, claramente Marcos nos dice en el versículo 14 que Leví, hijo de Alfeo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto quiere decir que Leví era un publicano o un levantador de impuestos para el imperio de Roma. Como tal, era en primer lugar considerado por el pueblo como un traidor. Leví se había alquilado al imperio de Roma como levantador de impuestos, recaudando los dineros para sostener los gastos del imperio. Y estos impuestos pagados a Roma le recordaban al judío que su país y su gente eran esclavos de Roma. Por otro lado, Leví no solamente era considerado como un ladrón, probablemente lo era. Leví le había comprado al imperio de Roma el puesto de recaudador de impuestos. Y para recuperar su inversión y para obtener sus propias ganancias, siempre le clavaba el diente a los causantes. Mateo tenía el compromiso con el imperio de entregar periódicamente una cierta cantidad como impuesto. Y para obtenerla, extorsionaba a los causantes sacándoles lo más que podía. Y siempre le sacaba más de lo que era debido. De ahí salían las ganancias del recaudador de impuestos. Ahora, por su condición natural, no solamente era considerado como un traidor, y no solamente era considerado como un ladrón, sino que además era un hampón. Mateo no podía vivir sin amigos, todas las personas necesitan asociarse con otras. Y la gente respetable despreciaba de tal manera a Leví que no se juntaba con él. Por lo tanto, ¿quiénes eran los amigos de Leví? ¿Con quiénes se asociaba este hombre? Sus amigos eran prostitutas. ladrones, criminales, todos los que eran de lo peor. Así era Mateo, así era Leví, y sin embargo en su corazón Leví debió de añorar la compañía de Jesús. A mí se me hace esto evidente porque cuando Jesús lo llamó al final del versículo 14 y le dijo, sígueme, leemos que levantándose le siguió. Leví debió haber visto pasar a Jesús por ese crucero de caminos constantemente. Al Señor Jesús le encantaba salir al mar, como leemos al principio del versículo 13, y le encantaba ir de Capernaum al mar porque en el mar podía subirse a una barquilla y enseñar desde ella. Allí, sentado al cruce de los caminos, Leví constantemente debió escuchar tanto lo que Jesús hacía como lo que decía. La gente se hacía lenguas acerca de él, y hablaban acerca de sus milagros y portentos y señales, y hablaban también de la maravillosa enseñanza que consistía en palabras de vida eterna. Muchas veces, pienso yo, cuando Jesús pasó por ese crucero donde estaba sentado Leví, sus ojos debieron de cruzarse con los del carpintero, y añoraba la compañía de aquel hombre en el cual veía bondad y santidad y justicia. Ni en sueños podía pensar Leví en asociarse con Jesús. Un rabino simplemente no se juntaba con los publicanos, y sin embargo, leemos que Jesús lo llamó a seguirlo. Al final del versículo 14 le dijo, sígueme. Esto nos dice que Jesús discipuló discípulos entre gente como Leví. Bien, esto no es nuevo, amigo. Dios llama hombres que los hombres respetables no llamarían. Mire usted, Dios llamó al rey David, y nosotros sabemos de acuerdo con el relato bíblico que el rey David posteriormente llegó a ser adúltero y asesino. En otras palabras, David era un hombre pecador y un hombre que llegó a extremos de pecado a los cuales usted probablemente no ha llegado. Otro hombre terrible al cual Dios llamó es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio». Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que Cristo Jesús lo había tomado por fiel sin haber sido fiel. En lugar de haber sido fiel, decía en el versículo 13 a continuación, «Habiendo yo sido antes blasfemo», es decir, uno que había hablado en contra del nombre de Jesús, perseguidor e injuriador, es decir, uno que había perseguido a la iglesia y que había insultado constantemente a los participantes en ella. Bien, si Dios siempre ha buscado gente así, gente como David, gente como Pablo, si Jesús discipuló a Mateo, entonces déjeme darle buenas noticias, Jesús lo está llamando a usted. Considere por un momento que Jesús sacó a Mateo de detrás del banco de los impuestos. Esto quiere decir que Jesús apartó a Mateo de todo lo que había sido su experiencia y vidas pasadas para meterlo dentro de una experiencia y dentro de una vida nueva. Vaya por favor a 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8. Allí Dios le está hablando al rey David y le está diciendo, le está recordando de dónde lo había sacado y qué es lo que lo había hecho. Y le mandó decir a través del profeta Natán, «Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel». Dios le está recordando a David las condiciones de las cuales lo había sacado y en qué lo había transformado. Dios había sacado a David de ser un humilde pastorcillo que andaba entre el estiércol de las ovejas y lo había transformado en el poderoso rey de Israel que llevó a Israel a su punto más alto como imperio. Acerca de esto yo puedo darle una palabra de testimonio. Mire usted, yo soy un ingeniero civil y Jesús me sacó del campo de la construcción. Él me sacó, por decirlo así, de atrás de los montones de grava y de arena. Él me sacó de detrás de los tabiques y el acero de refuerzo. Él me sacó de en medio de las cuadrillas de construcción para hacer de mí un siervo suyo para servirlo en su iglesia. Él me llamó a pesar de ser un pecador indigno. Me llamó y perdonó mis pecados y me salvó. Y también me llamó a servirlo, a pesar de que había sido yo un ingeniero ladrón. Cuando Él me llamó y perdonó mis pecados, Él también comenzó a transformarse y me transformó en un hombre honesto. Y me transformó también en un siervo suyo porque me llamó a prepararme para poder predicar el Evangelio. Esto quiere decir que Jesús lo está buscando también a usted, amigo. Si Jesús pudo llamar a un hombre como yo, si Jesús pudo salvar y llamar a un hombre como el apóstol Pablo, si Jesús pudo salvar y llamar a un hombre como su discípulo Leví, que más tarde se llamó Mateo, entonces Jesús lo está buscando a usted también. Jesús discipula discípulos entre gente como usted y como yo. ¿Está sintiendo usted la tentación de pensar que para llegar a Jesús primero tiene que ser bueno? Olvídelo. Usted no puede hacer eso. Nadie puede. Como la rana del cuento le pidió a la princesa besarlo, siendo una rana repulsiva, así también usted tiene que pedirle a Jesús que lo salve, así como usted es. Recuerde que el apóstol Pablo nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que alégrese, el Señor Jesús vino a este mundo y se encarnó precisamente para salvar pecadores, no para salvar hombres buenos. Y el apóstol Pablo nos decía, de los cuales pecadores yo soy el primero. En otras palabras, él decía, si Él me salvó a mí, que fui blasfemador del nombre de Jesucristo y perseguidor de la iglesia, también lo puede salvar a usted. Si Él me llamó para ser su siervo, decía el apóstol Pablo, a mí, que fui un perseguidor de la iglesia y un asesino, también lo puede llamar a usted para servirlo. Si salvó a Mateo, puede salvarlo a usted. Y además, Cristo Jesús lo llama a usted a ser su discípulo. En otras palabras, a caminar en sus pasos, a servirlo, a ganar a otros para Él, a servir a su iglesia y a servir dentro de su iglesia local. Tal vez usted ni se atrevía a creerlo. Pues créalo. Él llamó para ser su discípulo a un hombre como Leví, a un traidor, a un ladrón codicioso, a un hampón, y lo transformó. Jesús discipula discípulos entre gente como usted y como yo. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.